50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 11 de febrero. Se realizará una jornada de vacunación antirrábica en Arturo Seguín. Desde las 9 de la mañana en 145 y 415 se llevará adelante una nueva jornada de castración y vacunación para mascotas llevada adelante por el área de zoonosis municipal. Con el objetivo de evitar inconvenientes durante la jornada, solicitan respetar las medidas sanitarias vigentes como el uso de barbijo o tapaboca y nariz y el distanciamiento social. Además, para el traslado de las mascotas, los perros deberán llevarse con correa y bozal de ser necesario y los gatos con transportadora o mochila. La justicia federal se declaró incompetente ante el recurso de amparo de la comunidad senegalesa. Los camaristas Álvarez y Lemos Arias, integrantes de la sala número 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, se declararon incompetentes ante el recurso de amparo presentado por el colectivo de abogados La Ciega el 22 de agosto de 2019 en conjunto con 90 integrantes de la comunidad senegalesa de La Plata. Radio Futura habló con Damián Brumer, abogado del colectivo La Ciega. Bueno, ahora empieza una nueva etapa en el marco de este proceso judicial que se armó a partir de agosto del año 2019, pero en el marco de la justicia provincial. Por otro lado, bueno, también sigue en plena etapa de investigación la causa penal que se formó también en la justicia federal a partir de la denuncia que hizo la Municipalidad de La Plata contra la comunidad senegalesa, contra nuestro colectivo de abogados populares La Ciega. Así que, bueno, ahí también impulsaremos alguna serie de medidas para que esa causa lo antes posible pueda ser arribada. Un servicio que informa más cerca. Últimos días para inscribirse en los viajes de egresados provinciales. Hasta el próximo martes hay plazo para que los estudiantes secundarios que cursaron en 2021 el último año en escuelas públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires se inscriban para acceder a los viajes de egresados gratuitos patrocinados por el gobierno provincial. Los viajes de fin de curso duran 4 días y 3 noches y contarán con 2 excursiones diarias, todos los gastos incluidos, y a distintos puntos turísticos bonaerenses, tanto playas como sierras, lagos, lagunas o entornos rurales. Les interesados pueden inscribirse en viajefindecurso.gba.gov.ar. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.